Dicho que reza que más vale tarde que nunca, pues bueno, tarde pero mejor que nunca. Comienza en Radio Cucaracha el Pistolero Zurdo. Como cada jueves a partir de las 9 de la noche, hoy ya las 9 y cuarto, nos comimos un cuarto de hora, comienza un programa diferente, distinto, un programa ecléctico donde se mezcla contrainformación de la más rabiosa actualidad con tecnología, matemáticas y buena música rock and rollera, rockabilly, ska, reggae, punk y una mezcla muy muy muy variadita. Hoy traemos un programa improvisado. Habitualmente los programas improvisados son los que mejor suelen quedar. Vamos a intentarlo, vamos a intentar que hoy sea un buen programa, un programa entretenido. Hay algunas noticias por ahí, pero casi casi os puedo adelantar que va a haber bastante, bastante música. Bueno, estamos ya finalizando el mes de enero, se acaba la cuesta, queda menos para que se acabe la famosa cuesta de enero. Ya estamos a 22 de enero ya de 2009, maldita sea como corre el tiempo. Esto si estés escuchando el programa en directo, por supuesto. Si no, puede ser que ahora mismo sea cualquier día, cualquier hora y estés escuchando pues este programa grabado, porque aquí en la radio grabamos los programas para después ponerlos aquí en un ordenador y emitirlos de forma aleatoria, así que salgan cuando pinten, quizás sea ese el momento. Si os gusta lo que estáis escuchando, os gusta lo que vais a escuchar a continuación, pues siempre podéis visitar la página web de la radio, www.radiocuca.org, que además de poder escucharnos también en directo, a través del enlace Escúchanos en Directo, podréis enlazar a programas ya grabados y subidos a un sitio que se llama archive.org, donde el cual pues eso, tenemos los programas ahí grabados para que, si te gusta alguno en particular, puedas acceder a esta página y descargarte más programas de ese mismo autor, de ese mismo horario y tal. Bueno, si no, también podéis acceder al blog del Pistolero Zurdo. Sabéis el espacio que tenemos en internet para colgar estos podcasts y también nuestras locuras diarias y semanales. La dirección de la página web esta pues es, como ya os dije en muchas ocasiones, www.radiocuca.org. Hay un teléfono también de contacto al que podéis llamar. Creo que acabo de decir mal, es el pistolerozurdo.com, ¿vale? El pistolerozurdo.com, lo que es .org, .orgasmo, y radiocuca.orgasmo. Bueno, eso que os decía, que también hay un teléfono para los más clásicos y para las más clásicas, que es el teléfono de contacto de este programa y de esta radio, 985-29-81-37, y que bueno, nada, eso. También os podéis llamar y podéis insultarnos, o incluso como la semana pasada, pues llamar desde Grecia al compañero Yeti, Y, y pues eso, salir en antena y contarnos cómo está la situación en Grecia y demás, ¿no? Que bueno, parece que sabemos poner los programas en, sabemos poner las llamadas en antena. Venga, vamos a comenzar. Ya os decía que ya vamos a empezar, vamos a hacer bastante música, haber bastante música en este programa. Vamos a empezar, vamos, y para calentar, que mejor que un tema que se titula así, para calentar, de Potato, de su disco. Oh, qué buenos son Potato, chavales. Venga, vamos a ver si sale todo bien, que tenemos así un poco la carrera. Pero Potato para calentar. Sabes, ¿no? Que en Tudela hace un frío que pela y tal. Pues eso, como aquí casi. En Vitoria hace un frío que pela. Vitoria. Quien dice que parece Siberia. Para calentarse alguno paraos. Ha metido fuego al obispao. Para calentar alguien va a quemar el ayuntamiento y la catedral. La oficina empleo y el parlamento también ardieron con las nieves de enero. Hoy llevo un día muy vacilón, hay una luna que parece un melón. Para calentar vamos a montar la punk y reggae party para bailar. Chano. Chino. Reggae, reggae es lo mejor, pa' que ya Lorenzo mande calor. Reggae, reggae es lo mejor, pa' que ya Lorenzo mande calor. Apropiado para darse marcha y pescar bacalao. Party es la fiesta, hay aguate que se puede echar un cohete. Para calentar vamos a montar la punk y reggae party para quemar. Hostia, ¿visteis cómo se colaba por ahí Brian Sesser? Joder, macho. Eso yo por no andar atento aquí a los mandos. Bueno, juventud, si os parece, vamos a empezar el programa, porque ya son las 9, casi 25, y sin casi, son ni 26, así que ya pasaron ni 25, y aquí están el pescado entero sin vender. Bueno, pues nada, llegó por aquí ya el compañero de Anedonia, con lo cual, los que estén escuchando en directo, después de este programa, quedáis, porque viene aquí el Anedónico para darlo todo. Nosotros de qué vamos a hablar hoy, ya os dije que lo traigo así un poco improvisado, un poco la carrera, tal cual llegamos nosotros, ¿no? Ya veis que empezamos tarde, pues nada. Voy a hablar de un tema que conocí así casi de casualidad. Cuando lo vi en internet, pues dije, hostia, mira, no sabía que estaba pasando esto y tal, y que os lo quiero acercar, que es el intento de desalojo del Patio Maravillas, en el centro mismo de Madrid. Os leo un poco lo que tiene su página web, patiomaravillas.net. En el centro mismo de Madrid, el Patio Maravillas es un espacio social ocupado y autogestionado que reúne más de 20 colectivos y asociaciones y a más de 500 personas semanalmente. El jueves por la mañana, es decir, hoy, el día de hoy, jueves 22 de enero de 2009, la policía va a venir a echarnos violentamente a este lugar por no especular con el conocimiento, por no seguir destruyendo la ciudad, por autogestionar nuestras vidas, nuestra cultura y nuestra tecnología. ¿Vale? Todo un aparato de democracia policial que tendrá lugar en la calle Acuerdo número 8, el jueves, ya os digo, 22, a las 9 y media de la mañana. ¿Qué hicieron esta gente? Que fue una cosa muy interesante. Que bueno, se suponía que venía esta gente, pues... lo que hicieron fue emitir en directo, ¿vale? Lo que están haciendo, porque una de las cosas que tiene el Patio Maravillas es que tiene un taller, un laboratorio de hacktivismo. Hacktivismo es utilización de hacking, os hablé muchas veces aquí del hacking de tecnología y demás, ¿no? En este local, donde enseñan a la gente, bueno, dan cursos a la gente para que sepa autogestionarse la tecnología, también puede hacer el conocimiento de una forma libre, con programas de software libre, con sistemas alternativos, reutilizando y ordenadores. Hacen unos cursos realmente interesantes. Podéis encontrar incluso algún curso subido ahí en la página, os digo, patiomaravillas.net. Pues esta gente lo que hizo fue transmitirlo en directo. Dicen, miles de cámaras de seguridad nos vigilan permanentemente, en el metro, en las tiendas, en las calles, en el trabajo. Pero jueves a la mañana es el momento porque que te pongas al otro lado del gran hermano y vigiles a los vigilantes. El Hamlab, el laboratorio de hacktivistas de Patio Maravillas, ha realizado un despliegue de varias cámaras, de varias webcams, para emitir en directo y sin exclusivas el primer desalojo televisado de la historia. Dale al play y pásalo. Miles de internautas velarán por nuestra seguridad. Además, pusieron una radio en streaming contando lo que iba pasando, y un Twitter. Twitter es un espacio de microblogging donde iban actualizando, es un sitio para actualizar así rápidamente en el momento y demás, donde fueron dando una cobertura al minuto de lo que estaba pasando. La verdad que impresionante lo que hicieron esta gente, muy muy muy interesante. Dentro de poco en el blog publicaré pues el vídeo, y en la Heine ya dicen que lo van a publicar, e incluso el corte de radio donde grabaron un poco la amenaza de desalojo, porque realmente al final no pasó nada, afortunadamente. Pues bueno, la policía no hizo acto de presencia, no pasó por allí, pasaron, pero nada, cuatro, porque más que nada por el escándalo que estaba montando alrededor, ¿no? Porque había un montón de gente y demás. Y bueno, afortunadamente el patio Maravillas pues resiste, de momento no está desalojado, ¿vale? De momento está ahí, sigue luchando, sigue tirando para adelante. Y pues publicaban ahora, última hora de la tarde, pues publicaron un comunicado que os voy a leer y que es el siguiente. Comunicado de la Asamblea del Patio Maravillas. Es difícil, realmente muy complejo, sacar conclusiones claras de lo sucedido en las últimas horas. Tenemos sueño, estamos nerviosos, tensas, raros y sobre todo muy alegres. Es difícil porque intuir la novedad siempre es difícil, pero no importa. La incertidumbre forma parte de nuestras vidas como forma parte de la vida de todos los habitantes de nuestra ciudad. No saber qué va a pasar mañana es el día a día de cualquier inmigrante, a mujer, anciano, niña, parado o precaria. Tenemos redes, tenemos instituciones, tenemos intuiciones y tenemos suerte, como cualquiera. Lo primero que queremos hacer es expresar un agradecimiento y una deuda más allá de todas las medidas a las redes culturales, sociales y políticas de nuestra ciudad que han venido a darlo todo por el Patio Maravillas. Un agradecimiento que se hace extensivo a los vecinos y vecinas de la calle Acuerdo y del barrio de Malasaña que nos han dejado sus casas para poder documentar nuestra resistencia, que han colgado nuestros carteles en sus balcones, que nos han ayudado de mil formas posibles durante este año y medio. Pero el agradecimiento más grande hoy es a la ciudadanía de Madrid, a los rebeldes que han madrugado y han abarrotado la calle Acuerdo, que han desobedecido las normas injustas y nos han salvado. La sociedad civil que viene demostrando desde hace muchos años ya que no es posible hablar de una democracia real sin contar con ella. Y sabemos que gracias a ellas el patio no se puede desalojar a la luz del día, de forma pública y transparente. Porque cuando la sociedad civil da la cara, los que se esconden son los otros, la policía, el juez, el propietario. Porque estos que se pasean por nuestra ciudad como si fuera suya, hoy se esconden. Porque contra toda la incertidumbre el foro social mundial se celebrará entre otras partes en el EPA Patio Maravillas. En eso, en el patio, le llamamos victoria. Por todo ello, la resistencia del Patio Maravillas sigue adelante. En el ámbito jurídico, luchando contra la indefensión legal a la que pretenden condenarnos el juez y peleando por la aceptación de los recursos que hemos presentado. En el ámbito institucional, con la presentación y defensa del proyecto de expropiación del patio y en el ámbito local, metropolitano, social y cultural, manteniendo el proyecto en marcha. Bueno, anuncian una concentración el 26, que es este lunes, a las 12, en la Junta Municipal de Distrito Centro de Plaza Mayor. Defenderán su proceso y presionarán a las autoridades públicas para dar la cara por la expropiación del inmueble. Y el 31 de enero, el sábado, a las 6, en la Plaza España, pues demostrar la potencia que tiene la ciudad, harta de que se especulan con ella, y dicen ahí, cierran el comunicado diciendo que si nos apuntamos. Pues desde aquí lo más que podemos hacer es, bueno, congratularnos de que esto haya sido así, que no hayan podido desalojar el Patio Maravillas, hacernos eco de su lucha, solidarizarnos con su lucha, sentirnos hermanos en la batalla, porque lo somos, dar una pequeña réplica tanto en el blog del Pistolero Zurdo como en esta hora de radio. Y nada, compañeros, compañeras del Patio Maravilla, seguir adelante, que merece la pena, que sois un ejemplo, que creo que es el momento para que estas actividades cuajen, porque la situación está jodida. Ya habíamos hablando mucho de ello en estos programas anteriores y tal, que la cosa está jodida, y este tipo de actitudes, este tipo de formas de hacer, de demostrar a la gente que no es solo una ideología, que no es solo una mentalidad, que también es una forma de hacer y que además se puede hacer y llevar a cabo, y que además cuando lo hacemos le llevamos a cabo lo que vosotros decís ahí, ¿no? Los que se esconden, los que no dan la cara son otros, los que tienen que utilizar a los perros policías para desalojar son otros, que tienen que utilizar la violencia son otros, y que bueno, que estos ejemplos son los que hacen que la lucha continúe, y como ponéis aquí en vuestra página web, queremos el cielo. No sé si alguien del Patio Maravillas llegará a escuchar esto, pero me da igual, seguro que alguien está ahí al otro lado escuchándolo, y hasta que sepáis que están ahí, patiomaravillas.net, y que iniciativas como estas pues que tienen que seguir adelante. Voy a dedicaros un tema, no sé cuál todavía, así que voy a decidirlo mientras que escucháis a la banda sonora del Pistolero Zurdo. A ver, un tema dedicado para toda esta peña del Centro Social El Patio Maravillas, a ver qué os ponemos. Cuando tienes casi 3.000 temas en el puto Winamp, no sabes qué poner. Pues ¿sabéis qué? Que os voy a poner un tema de una peña que, si no me equivoco, son de Madrid. Que son heavies, además. Corrígeme aquí el compañero de Neudónico si es que conoce el dato. Voy a poner un tema de Barón Rojo, que yo creo que son madriles, ¿no? De toda la vida. Y que, bueno, como esta gente son madriles, que nos metemos con los turistas madriles, pero la peña de Madrid hay gente muy maja, como en todos los lados, ¿a que sí? Pues eso. Para vosotros va dedicado, pues un tema así al azar. un tema así al azar de esta gente. Los rockeros van al infierno. No, son como hormigas. Son como hormigas, maldita sea, que es lo que pasa muchas veces cuando vas a Madrid. Yo tengo esa sensación de que Madrid, joder, es como hormigas. Y que joder, menos mal que hay espacios de libertad y espacios de... Vaya, se me fue la canción de sitio. Menos mal que hay espacios, eso, que dan un soplo de aire fresco a toda esta mierda que inunda nuestras vidas. Pues eso, son como hormigas para la peña del Patio Maravillas y para todos los que estén escuchando este programa ahora mismo. Ahí tenía ese balón rojo dedicado a esa peña del Patio Maravillas de Madrid. Bueno, ¿qué más cosas hay? Pues hay una convocatoria para mañana a las 8, mañana viernes 23 de enero 2009 a las 8 en el Arco La Vieja en Oviedo, pues para hablar una charla sobre el estado, la situación actual en el estado griego. Me escribía el Yeti, el compañero ese que la semana pasada nos llamó desde allí, desde la misma Grecia. Ponía esto en el blog, decía esto, ¿no? Que convocaba esta charla pues con este texto que podéis encontrar en el blog elpistolerozurdo.com. Decía: estado de las revueltas en Grecia tras el asesinato del joven Alexandros Grigorporoulos por la policía. Los antecedentes de estas, la situación actual, las perspectivas de futuro, los actores de estas revueltas al margen de partidos y sindicatos, las posibilidades que se abren a raíz de esta situación. Que sirva para empezar a andar por ahí adelante. Que sirva para que sucesos como la reciente muerte en comisaría de David Blanco no caigan jamás en saco roto. Que sirvan para que vuelvan las tornas en aquella bonita y castigada tierra convertida en el feudo del leninismo y del nacionalismo de pandereta más recalcitrante. Que sirva para pasar a la acción ya. Que sirva para comenzar a organizar pequeñas cosas que luego llevarán a otras más grandes. Que sirva para empezar a organizar al margen, a organizarse al margen en contra de los partidos y sindicatos, incluidos los de la ultraizquierda. Que sirva para que los egos personales, los iluminados, las que saben mucho y escriben bien pero se comportan como el culo, no tengan jamás otra oportunidad para dar al traste con los proyectos colectivos. Que sirva para que vuelva a haber paisanos y paisanas de intachable trayectoria moral, ayudando y ayudándose. En todas partes y en cualquier parte, solidaridad y libertad. Esto era lo que escribía el Yeti. Pues eso, mañana a las 8, puntualidad inglesa en el Arco La Vieja, situación actual del estado griego, antecedentes, qué está pasando y qué puede pasar. No os la perdáis si os interesa el tema. Acabóse la música. Yo buscando aquí a ver qué os pongo, algo que vaya dedicado, que vaya relacionado con esto que os contaba, pero no sé qué os puedo poner. A ver. Bueno, pidiendo por aquí revuelta juvenil de Mongolia ilegales, pero no, da la casualidad que ilegales no lo tengo en MP3, porque como tengo ahí mucho en CD y no lo traigo el CD porque ya me he acostumbrado al MP3, así soy muy tecnológico. Soy muy tecnológico, vengo aquí con el portátil y con eso, 2000 pico canciones, pero da la casualidad que de ilegales, bueno, espera. Que igual con un poco de suerte, tenemos por aquí algo de ilegales, a ver. No tengo esa, pero tengo otra que también mola. Ya que pediste una ilegal, tengo aquí una que está bien. Dedique, llámase de estroanfetamina y te dedica a toda la peña esta que va hasta las patas por la mañana de cafeína y de todo lo demás, ¿vale? Venga, de estroanfetamina ilegales y después no me guste, no quiero la mili. No soy moderno, no sirvo cocaína. Me revienta esa tonta medicina. Regreso al pub, regreso al pub, regreso al pub, regreso al pub. No me hables de disciplina. La cara es llena de mercromina. Enredarme con heroína, puedes hacerte un análisis de orina. Regreso al pub, regreso al pub, regreso al pub, regreso al pub, regreso al punk. Destroanfetamina. Por la mañana cuando voy a la oficina. No soy moderno, no sniffo cocaína. Me revienta esa tonta medicina. Así, sin solución de continuidad, sabiendo qué cojones significará sin solución de continuidad, Speak No Evil. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, El Pistolero Zurdo. Un programa ecléctico donde podrás escuchar buen rock and roll, punkies y covidi. Algo de contrainformación de la más candente actualidad. Y toques de tecnología de última generación. En Radio Cuca, El Pistolero Zurdo. Well, here I'm hanging from a tree. When the clouds were in my eyes. But I couldn't help myself. I started to let out. So speak no evil. I shot the law down with my gun. It was a terrifying fun. And it's kind of a shame that I'm to blame. You say speak no evil. Just a bang with my gang. Well, I couldn't escape the fucking thing. But they locked me up in jail. I couldn't pay the mail. To say that I'm evil. Well, this is right and this is wrong. You coin the job I'm so. But there is two sides of a coin. I won't stay in line. Just say that I'm evil. Evil through the dark, through the storm, and the mist. Yeah. wow, menuda caña, los Manzin, Speak no evil, speak no evil. Venga, vamos a seguir con más rockabilly, que estoy el pistolero zurdo y aquí siempre ponemos, intentamos poner buena música. Pasamos del psycho al rockabilly de los 50 con un tipo que hacía gorgoritos. Dicen que es uno de los precursores del punk por esa forma tan peculiar de cantar que tenía. Él es Johnny Burnett y su Johnny Burnett Trio. Well, I know a little spot in the edge of town where you can really pick 'em up and set 'em down. It's a little place called a hideaway. You do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie tonight. They're gonna rock a billy, I'm wearing that socks. You really ain't, you feel the thrill. So come on, little baby, do the rock a billy bill. Rock a billy boogie tonight. Everybody knows her is a rockabilly queen. And there's old Slim, as quiet as a mouse. We tell his old Susie he'll tear up the house. But it's a rockabilly boogie tonight. Venga, seguimos con más rockabilly. En este caso nos vamos a otra, no nos vamos de los años 50. Escuchamos a un tipo que este sí que también tenía más de punk que de rockabilly, casi, si queréis. Él era el gran Hassel Atkins, con un tema que se titula She Said, que los más viejos que estamos por aquí nos acordaremos de ella porque fue banda sonora de un anuncio de Levi's. Levi's es una marca comercial de estas multinacionales, pero sabía ponerle buena música a sus anuncios, y hace muchos años ya, era 15 años por lo menos, utilizaba este tema de Hassel Atkins, un rockabilly, ya os digo, muy acercado al punk, un tipo extravagante y raro donde los haya. Pues hacía temas así en los años 50. Imaginaros cómo podía sonar esto a los oídos de aquella sociedad americana que nunca hubiese imaginado que un presidente medio negro les fuera a gobernar alguna vez. Hassel Atkins, She Said. When I woke up, his buddy sure to see what I had in the bed with me. He jumped up out of bed, pulled his hand down his eye, looked at me like a dying can of that commodity meat. He said, So this time I'm way off yet. Got all alone. Thing was going just right. She jumped out of the car. She put her hand down her eye. She looked at me like a nine box of them dollar out cheap. She said, A que a los más a los más paisanos, a los que peinan canas o peinan calva, a que os suena el ju hi ja ja, que cantaba Sil Atkins para ese anuncio de Levi's. Aquí al anónimo miserable, que empieza ahora ya en 5 minutos empieza él. Me gustó y sabía, acordaste, de mano no, decía, hostia, ¿quién será? Pero cuando empezó a dar gritos el chiflao este, pues sí que se dio cuenta ya que tema era. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo por esta semana. Fue corto pero intenso, ¿no? A ver qué pasa la que viene. Y os contamos. Mañana ya os digo a las 8, puntualidad inglesa, por favor, en Árcula Vieja, una charla sobre la situación actual en el Estado griego. Hoy nos podemos echar a la cama contentos porque el Patio Maravillas, el centro social ocupado de Madrid y autogestionado, pues sigue ocupado. Y nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene. No sé qué os voy a poner. Voy a poneros un tema de Brian Checher. Vale, que bueno, está bastante bien. Vamos a seguir con el rockabilly, en este caso la mano de Brian, es un toque más swing, si queréis, más personal, pero con un tema también de los años 50 que cantaba el gran Carl Perkins, que era el Your True Love. Pues aquí lo intenta destrozar Brian Setzer con su guitarra. Lo dicho, hasta la semana que viene. Esto fue el Pistolero Zurdo. Seguís en la compañía de Radio Cuca, la Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo y de Asturias y una de las que hay en España. Ser malos y disfrutarlo.